energético y abierto ante tus ojos, dueña de una esperanza indestructible. Clamo por una reacción tuya, ángel luz encanto, reina de mis noches solitarias, te beso y amigo. Bailando, bailando, bailando, bailando. ¿Dónde te Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. Viernes de 22 a 24 por Radionauta 106.3. Buenas noches a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas, encontrándonos, abrazándonos otra vez en un viernes oscuro, fresco, pero lindo de primavera. Que ya ha pasado el aguacero, ya ha salido el sol, se ha mostrado y por suerte están tungentes los tallos y las hojas de los árboles, de las plantas, los colores estridentes de las flores y ya el verde de la flechilla aclara la mirada en el horizonte pampeano. Ah, así que nos celebramos en este encuentro en el patio de Aura Horita, música raíz, cosas rústicas. Agradecemos al señor Williams que nos da la oportunidad de encontrarnos y salir en el aire sonoro platense a través de las inmediaciones de Radionauta, casa de trabajo autogestivo, comprometido, colectivo y creador de este espacio que es el Olga Vázquez, Centro Social y Cultural y Político, emplazado en la calle 10 y 11, en 60 entre 10 y 11. Invitarlos de acá abajo que ya están abrir todas las puertas para participar de esta linda velada que están preparando acá, que es justamente en el Berretín Cultural, el programa de Lorca que nos antecedía, que le mandamos un gran abrazo a Pablo y a compañía. haciendo la invitación de venirse nomás para acá para pasar una linda noche acá en el Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez. Y si no, podemos estar compartiendo la compañía de la radio ahí en la cocina o en el living o en la cama a través del celular también, o en la computadora, que suene y uno cocinando. Y abríamos las puertas con este tema de interpretado por el Vislumbre del Esteco, Pulsaciones, justamente entrando esa estridencia del ambiente y pegándonos un sacudón de tensión en las venas y haciéndonos palpitar este viernes 21 de octubre. Bienvenidos al patio de esta casa. Aurorita, música re cosas rústicas, les mandamos un abrazo a toda la gente querida de Aurorita, a la Caro, que la extrañamos, vamos a ver si podemos hablar con ella, hace mucho que no compartimos el aire, ¿no? Así que vamos a llamarla, a ver si puede atenderla. Vamos a intentar, ¿no? Vamos a hablar con la producción. A ver, bien, sí, ya están los compañeros y compañeras de producción alistando el teléfono para comunicarse con la Carito. Igualmente, si quieren venir a participar, pasar del otro lado de Aurorita, Música Rica y Cosas Rústicas, lo pueden hacer a través del Facebook personal particular del programa Aurorita, si lo buscan, y ahí podemos entablar un diálogo. Pueden pedir una canción, mandar un saludo o dejar sus impresiones o gustos del programa. También lo pueden hacer a la radio a través del teléfono fijo 451-6917, al WhatsApp 221-670-5190, y ahí también está la página de Radio Nauta, que pueden encontrar no solo al margen derecho el programa emitido de Aurorita, Música de Cosas Rústicas, sino también todos los programas que se emiten en la radio y las noticias que van transitando los diferentes programas, y en particular los periodísticos que se garantizan todos los días de lunes a viernes, 3 horitas de la mañana y 1 horita de la tarde, ahí poniéndole el cuerpo a las compañeras y los compañeros en este colectivo hermoso que es Radio Náutico, que estamos ahí expectantes para los 5 años, ¿no, Colo? ¿No? Se nos vienen los 5 años, así que vamos a estar compartiendo desde la calle, y nos estaban adelantando los chicos y las chicas, que les mandamos un gran abrazo, que están acá abajo en el Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez, Aurorita, Música Radio y Cosas Rústicas. Si ya nos estamos preparando para... Veníamos a las Pulsaciones y ahora nos vamos con un gran abrazo a todo este patio de amigos y amigas, de niños, de niñas, de compadres y comadres, para homenajear a la amistad en este día tan bello, 21 de octubre. Así que si lo tenemos en control, salimos nomás. Quiero escribirle para darle noticias del pago. Quiero estar con usted, conversar como ayer, y que sepa que no lo he olvidado. De mis cosas que puedo contarle, un destino de canto en el alma. Con paisanos de ley he visto amanecer, con la magia de la serenata. Compadre, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Como un barrilete remontado a los cielos cuyanos, con un verso en la voz, de cantor en cantor, con sabor a vendimia en los labios. Le prometo que iré a visitarlo, a rodar por las calles de asfalto. Con su luna de cal, la ciudad nos verá madurando un cogollo en lo alto. Luis Chaza, en estas líneas va mi cariño, por eso las ensobro en una guitarra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Si se acuerda de mí, cánteme por ahí, discúlpeme la letra, vuelvo de farra. Compadre. Si querés comunicarte con Aura Aurita, por Facebook, Aura Aurita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Media hora ya de este Aura Aurita, música rey, cosa rústica. Veníamos de ese hermoso tema de Villavicencio, carta a un cuyano, celebrando la amistad, la solidaridad, el encuentro, ¿no? Ese recibir a la persona que espera en su casa, en su patio, ¿no? En su cocina, con un mate cálido, con algún yuyito también para darle aroma. Y trabaje lo que tenga que desandar, esa comadre, ese compadre. Ese bello tema que se lo dedicamos a todos los amigos y amigas de Aurorita, música rey, cosas rústicas, y en particular a Mariano, haciéndose presente en este viernes 21 de octubre. Continuamos con Aurorita, ya suena de fondo Cabo Itala, momento en el cual compartimos algunas reflexiones con algo que atraviese la semana, alguna noticia o alguna efeméride. Este mes de octubre reflexionamos sobre el rol que hemos tenido en esta división del trabajo a partir de las cruzadas, de las ampliaciones de los mercados por parte de las potencias europeas. Ya vamos a tener el momento en particular, por eso le vamos a dedicar un segmento del programa a esa América profunda. Y dos cosas quizás rescatamos, no podemos soslayar la convocatoria del viernes, un momento histórico, ¿no? Ya bastante se profundizó y se abordó, pero nosotros desde acá queríamos también dedicar nuestro momentito de reflexión de Aurorita, música rey, cosas rústicas, justamente tiene que ver con la raíz de la condición humana, la raíz de la diversidad y justamente en el anclaje de nuestra tierra para celebrar la comunión de la vida. Y también, pero quizás hacer hincapié que justo en el momento de esa convocatoria histórica sucedió un hecho quizás bastante particular en otra radio, en la famosa Rock Nacional, a la una de la tarde, justo cuando empezaba la convocatoria al paro, la operación mandó un tema bastante conocido, que si no me acuerdo el tema, pero es de Memphis, la blusera, todo lo que tiene que lo tiene que tener en mente ese tema, y como que va bastante elocuente, ¿no? Justo en ese momento. Y también sucedía dos hechos totalmente violentos, digamos, en diferentes ciudades en la provincia de Buenos Aires, pero aún así, digamos, mataban a una mujer, ¿no? Justo en el momento de la movilización. Entonces, dos hechos, digamos, que tienen mucha carga simbólica, ¿no? Para reflexionar sobre lo que tenemos que seguir trabajando, justamente poner en el tapete estas temáticas, estas discusiones, hace que vayamos avanzando en ciudadanía, en respeto y en colocarnos en otro, en el otro lugar, en la otra persona también, ¿no? Y justamente acá las miradas que gobiernan la pecera de Radionauta podemos encontrar con su rebeldía y esperanza, la mirada parsimoniosa de Eduardo Bayer, podemos encontrar también la mirada intranquila de Ernesto Guevara de la Serna, podemos encontrar las palabras como unidad, Radionauta, Trapamuro, Decidimos, la colectiva, ¿no? Y también encontramos dos puntos amarillos y rojo profundo en el medio que arden, la estampita de Santa Dora, ¿no? Y es una compartí la oración, dice: oración a Santa Dora, sanadora, protectora de las mujeres que abortan. Oh Santa Dora, espíritu guerrero y sensible por demás, indispensable en los momentos difíciles de un aborto clandestino, te invocamos seguras de tu firmeza. Tú, que en el monte entraste y a las fieras del oscurecimiento enfrentaste, los prejuicios derivaste y en una gorda feminista te reventaste. Te pedimos que acompañes a todas las mujeres que deciden abortar. Le proporcionen la luz y la tranquilidad y las apartes del pensamiento culpógeno que nos impone nuestra hipócrita sociedad. Asimismo, prometemos que en la enorme fuerza de tu lucha no bajaremos los brazos hasta conseguir que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Amén. Santa Dora, protectora de las mujeres que abortan. Esa es como la primera rama para que quemen humo de reflexión sobre lo que pasó esta semana. Y otra cosa que no queríamos dejar de pasar fueron los comentarios justamente del ministro de Ciencia y Tecnología e Inversión Productiva, Lino Barañado. Por dos cuestiones. Una, por un lado, que es cómo a partir desde el desfinanciamiento del gobierno de turno hacia el ministerio, cómo repercute en un área que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Inversión Productiva, que como por ejemplo el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. ¿Y por qué lo traemos? Porque mucho tiene que ver, digamos, lo productivo con la tierra, ¿no? Con las familias campesinas, chacareros, chacareras, viñateros, por ejemplo, pescadores, pescadoras, horticultores, familias horticultoras. Tanto tiene que ver, digamos, el vínculo con la tierra, con la raíz, con la producción, más que nada de bienes alimenticios, ¿no? Con la ocupación de los territorios también, ¿no? A qué se destinan. Y se ha desfinanciado este instituto, ¿no? Y cómo se directamente se afectó al área de investigación agropecuaria. ¿A qué aspecto? Justamente, por ejemplo, análisis a áreas de investigación con respecto a el uso de agroquímico, del efecto de algunos agroquímicos sobre la salud humana, sobre la investigación sobre la degradación de nuestro suelo a partir del modelo productivo implementado, de carácter también de sociológico, digamos, ¿no? Las migraciones de los pueblos, provincia adentro, hacia las capitales. Todas esas áreas se ha desfinanciado. Obviamente para el actual encargado de la cartera del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Inversión Productiva, Lino Barañao, ha decidido de forma omitiva reducirle a todas esas áreas, ¿no? Investigación. Y así también, por ejemplo, al área del INTA, que se encarga del programa Pro Huerta, por ejemplo, también lo ha desfinanciado. Las semillas ha llegado el 60% menos y todavía no se han repartido. Esas semillas que llegan a la mano de centenares de familias que viven de la tierra, que esperan esa semilla para hacer su huerta, para hacer sus plantines, ¿no? Para luego cosechar su fruto. Miles de familias campesinas, paisanas, dentro del territorio rural, han quedado esas semillas, ¿no? Y sin, por ejemplo, justamente el programa Pro Huerta estuvo, junto con el área de agricultura familiar, tuvieron este año de conflicto muy en particular en diferentes zonas, en Chaco, Salta, Jujuy, acá mismo en La Plata, por ejemplo, tuvieron, a partir de las condiciones que ya arrastraban del gobierno anterior, de precarización laboral, digamos, de condiciones laborales, a partir de los contratos que ellos le hacían, no generando un vínculo directo con el como empleador, con su empleador, sino tenían que ser monotributistas, por ejemplo, ¿cómo ha empezado este año a partir de la reducción del presupuesto y de no verlo como un área prioritaria, la agricultura familiar, el desarrollo rural, cómo fueron desfinanciando esas áreas, ¿no? Por eso lo traíamos. Y no solamente también a partir de la poca priorización por parte de este gobierno y en particular el encargado de la cartera de Ciencia y Tecnología, Lino Berrañao, sino también por unos dichos desafortunados que tuvo esta semana, cristalizando mucho más su posición, esa posición que también empezó a cristalizar Adrián Paeza, un notable científico que justamente hizo mucho por hacer al mundo de lo científico mucho más terrenal, mucho más llegado a la gente de a pie, a los chicos y las chicas, y reivindicando la importancia de, ¿no?, del desarrollo de la investigación y de la educación y la formación. Y justamente él, Adrián Paeza, renunciaba a la hora de asumir Macri y haciendo hincapié sobre la posición muy tranquila que tomaba Lino Berrañao. Justamente meses después se cristaliza esta posición, ¿no?, donde él dice que producto de que él considera que no es necesario invertir más de lo que se está invirtiendo por parte de este gobierno y que ya no al Estado argentino le sirve un científico de carrera, como por ejemplo de 30 años, que tenemos que, él dice que tenemos que fomentar que a partir de la cooperación científica, ¿no?, el diálogo con los otros científicos, y que como para no generar un gasto más para en ese científico de carrera, tenemos que fomentar que se vayan, que dejen nuestras tierras. Y justamente en Habla Ahorita, Música Rey, Cosas Rústicas, la tierra tiene mucho que ver, ¿no? Y digamos, ¿qué de otra persona que ha trabajado durante 30 años, ¿no?, que tiene una carrera, en un oficio, en su lugar, se va a querer ir con su familia, de alejarse de sus hijos e hijas, de sus nietos, de sus nietas, ¿no?, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus parientes, de sus amigos, del asado, del domingo, de la cancha? ¿Qué persona va a querer irse de su tierra, ¿no?, para fomentar el diálogo entre la comunidad científica, ¿no? ¿Por qué obligarlos a ir? Justamente lo que está haciendo Lino Berrañao es encubrir la política de desinversión en educación, tecnología, es encubrir la política, digamos, de vaciamiento de esas áreas, de esas carteras, y clarificar la posición con el vínculo con, por ejemplo, con los polos, digamos, imperiales, colonialistas, como por ejemplo Estados Unidos. Él fomenta que los científicos argentinos, después de una larga lucha por repatriación, él los libera a su azar y le propone, lo fomenta, que de irse. Esos fueron los dichos de él que corrieron por vía radial durante toda esta semana. Para pensar, para reflexionar, las dos noticias de la semana, ¿no? La movilización del Mida el miércoles, el paro histórico de las mujeres. Hay un poema muy lindo dando vuelta, a ver si lo encontramos para compartirlo en el Facebook de Habla Ahorita. Y los dichos de Lino Berrañao, ¿no?, en este patio de Habla Ahorita, Música Rey, Cosas Rústicas. Nos quedamos con la reflexión del silencio y nos compartimos dos temitas para bailar, para sacarnos de las modorras y la somnolencia del vino y de la reflexión. Movemos nuestro esqueleto y nos vamos a bailar con dos temas pegados del dúo Coplanacu, Alma Chayuera y Un Escondidito. Así que vámonos más. Thank you. camino del río para sentarme en la arena y gozar de la frescura de la mañana serena. Quiero ver a los pescados brillando al sol mañanero, palpitante las agallas y oler el viento chayuero. Los dorados relucientes son los rastros de la aurora en la arena de la playa, su corazón atesora. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escamas de plata y oro, razones del amor mío. ¡Oh! Chayuera. Quiero ver a las chayueras con la falda en la rodilla cuando espantan las mojas chispando cerca el lobo. Quiero ver a flor del agua nadando al bagre moreno y sentirme dentro del agua. Sangre y espuma en la arena, corazón del mismo río, escamas de plata y oro, razones del amor mío. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprint del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Aura Ahorita. Continuamos en este Aura Ahorita, música rica, cosas rústicas. Veníamos del momento del baile. Proponíamos un escondido y el Machayuera, dos momentos del dúo Coplanacu. Lindo para ambientar el ambiente festivo y peñero de este patio de nuestra casa Olga Vázquez. De viernes a la noche, de compartir, el momento de distenderse, de aflojar un poco las alpargatas, la zapatilla, que los pies hinchados de caminar durante toda la semana descansen y tomarnos un tiempito como para ligar de nuevo con nosotros mismos, con nuestro entorno, ¿no? Y empezar a cambiar un poco la frecuencia que inhibe, ¿no? El vivir apurado, el trabajo que a veces nos demanda por demás. Mes de octubre, mes de en el cual nos detenemos en el año como para profundizar en la raíz de nuestra América y empezar a concebirnos de otros lados, con otras miradas, de dar un poco esas herramientas, ¿no? Para compartirnos en las reflexiones, como por ejemplo nuestros mirar, nuestros pensar, nuestros sentir, a partir de qué se nos configuran deseos, gustos y configuran nuestras elecciones. Y mucho tiene que ver ese proceso de colonización que en este mes recordamos, ¿no? Y vamos a compartir en este momento un poco de nuestra América. Y vamos a empezar con un audio que, si no me equivoco, se llama Y Cantaban. Estos audios, estos relatos históricos que de la mano de Juan Pablo Berch en su página América Profunda, que invitamos nuevamente a que la busquen, la conozcan y puedan compartir sus audios. Nosotros les traemos acá este audio y nos volvemos a encontrar en esta senda de nuestra América. América Profunda. buscando el futuro en nuestro pasado. Trajeron a la fuerza. Los subieron a sus barcos putrefactos. Algunos murieron. Y a los sobrevivientes les pusieron cadenas. Estos a las minas. Aquellos al campo de algodón. A limpiar las bacinillas. A fregar palacetes. A ser violadas por sus amos sin protestar. A ser hijos no reconocidos de padres conocidos. A nunca mirar a los ojos de quien ordena. Esclavos, sirvientes, a látigo limpio, a heridas con sal gruesa, hierros calientes yerrando sus espaldas, colgados y desertaban. La cabeza en una pica si desobedecían. Así y todo, tristes y desolados, cantaban. Los negros esclavos del África, las mujeres talladas en ébano, cantaban. Y si les tapaban las bocas, cantaban. Cantaban si estaban presos. Cantaban si sembraban. Cantaban muertos de miedo en las noches de América. Felices si escapaban, cantaban. Mucho cantaban. Con una tristísima alegría. América Profunda. americaprofunda@argentina.com. Seguimos en esta aurorita música de raíz, cosas rústicas. Ahí veníamos de ese audio de América Profunda y cantaban celebrando la vida. Aquellos negros, aquellas negras, traído en ese comercio de negro, negrero, que propició los reinados de Londres, de Inglaterra, donde se asoció la reina con uno de los mayores piratas en el tráfico de negros, que los cazaban, iban a África a cazarlos, elegían los más grandes, mataban los más débiles, y en un viaje tedioso, encerrado por largos días, 40 y pico de días, sin comida, sufriendo enfermedades, llegaban a América, y lo que resistían en ese viaje eran encadenados y obligados a trabajar en esos campos de cañaverales, de algodón. También la corona holandesa participó, de hecho que ha dejado su huella, todo lo que es al lado del Venezuela, ¿no? Las Guayanas, por ejemplo, ahí están su huella todavía. Algunos todavía no siguen siendo, en un país de las Guayanas siguen siendo dependientes de la corona holandesa. Y ahora, en este momento americano, vamos a compartir un cuento del libro de los relatos del subcomandante Marcos, que se llama Los Otros Cuentos.

como la espada del cuento del viejo Antonio, la ofensiva gubernamental de un febrero entró sin ninguna dificultad en tierras zapatistas. Poderosa, deslumbrante, con hermosa empuñadura, la espada del poder golpeó el territorio zapatista. Como la espada del cuento del viejo Antonio, hizo gran ruido y escándalo, como ella espantó a algunos peces. Como el cuento del viejo Antonio, su golpe fue grande, fuerte e inútil. Como la espada del cuento del viejo Antonio, sigue en el agua, se oxida y envejece. El agua sigue su camino. Envuelve a la espada y, sin hacerle caso, se llega hasta el río que habrá de llevarla hasta el agua grande, donde se curan la sed los más grandes dioses, los que nacieron el mundo, los primeros. No nos hemos ido. Veníamos de escuchar la interpretación del cuento del libro Otros Cuentos, de relatos de Sucumonte Marco, a través de la interpretación de Juan Palomino, este muchacho platense. Así es, nació en La Plata, se fue a vivir, madre argentina, padre peruano, se fue a vivir hasta la secundaria en el Perú y volvió. Hizo la escuela de teatro en la ciudad de La Plata. Y dicho sea de paso, invitamos acá en el Centro Social y Cultural de Gabaje que el Vodevil, el programa de radio radionáutico que aborda el teatro, está celebrando un acontecimiento aquí abajo. Así que pueden venir a invitar a sus amigos, amigas, compañeros y compañeras a pasar por acá al Centro Social y Cultural Político de Gabaje, 60 entre 10 y 11. Seguimos en Aurorita, música de rey, cosas rústicas. En este momento de la América profunda, escuchamos al principio un audio que de la página América Profunda de Juan Pablo Berch. Celebración, ¿no? Después veníamos de este hermoso relato a través de la voz de Juan Palomino, del cuento La historia de la espada, el árbol, la piedra y el agua, justamente porque en uno de los pasajes dice que resistieron como el agua resiste los golpes más fieros. Llegó el extranjero con su fuerza, espantó a los débiles, creyó que ganó y al tiempo se fue haciendo viejo y oxidado. Terminó el extraño en un rincón lleno de pena y sin entender por qué, si ganó, estaba perdido, ¿no? Justamente, como la cultura popular de raíz de estas comarcas, que se nutrió de otras, como del África, que se mezcló con la indoamericana, que se mezcló con los habitantes del cerro, la selva y la pampa, esa cultura popular latinoamericana de raíz, por vasos comunicantes de generación en generación, en los marcos de un patio, en un monte, al lado de un arroyo, pescando con su padre, trabajando con su madre, se fue transmitiendo en leyendas, en mitos, en canciones de cuna, en los primeros acordes, en las primeras mudanzas, en el emprendado, en una rastra, en una gorra, en un cuchillo, en un mate, en una comida, en aquellas celebraciones populares, la cultura de estas comarcas le ha ganado a ese acero de hace 500 años. Si bien nos acribillaron, nos arrasaron, nos torturaron, nos violaron, nos mataron, nos intoxicaron, nos enfermaron, negros, indios y criollos, nos seguimos comunicando y encontrándonos en nuestras cotidianidades de compartir, y en esa está la mirada, el abrazo cálido y la historia por crear. música de raíz, cosa rústica, Aurorita. Seguimos compartiendo en este bloque de América Profunda. Y nos vamos a escuchar otro audio, el último del día de hoy. También volvemos a invitarnos a la página América Profunda. Ahí pueden hacerse de ella y conocerla. Y ¿por qué no también sugerir algún audio, ¿no? Porque no todo el tiempo estamos escuchando todo, ¿no? Y pegado ese audio que hace como un, para cerrar el momento, un relato de las primeras avistaciones de Cristóbal Colón en estas tierras, nos vamos como a modo de contestación y reivindicando a los pobladores y pobladoras de estas comarcas con un ticu que es una danza guerrera de acá, de estas tierras, de esta zona, de estas comarcas. Así que cerramos este momento con el audio y pegadito un tema para levantar el culo de la silla. Yo, Cristóbal Colón, tomo posesión de estas tierras y mares y todo lo que contiene. Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrazados, fueron mordidos y enterrados. Y cuando el tiempo dio su vuelta de vals, bailando en las palmeras, el salón verde estaba vacío. Solo quedaban huesos rígidamente colocados en forma de cruz, para mayor gloria de Dios y de los hombres. Agradezcamos a la Madre de Dios habernos conducido con buena salud hasta este gran triunfo. Aquí la cruz. Ave María, gratia plena, Dominus. Aquí el rosario. Aquí la Virgen del Garrote. La alhaja de Colón. Cuba fosfórica. Recibió el estandarte y las rodillas en su arena mojada. Amén. Vienen por las islas de Canto General. Pablo Neruda. www.americaprofunda.com.ar. A mí.

Continuamos en este Aura Ahorita, música de raíz, cosas rústicas. Viernes 21 de octubre, continuamos acá, saliendo a través de las inmediaciones de Radionauta 106.3 y el trabajo colectivo de los radionáuticos y radionáuticas, como por ejemplo el señor Williams, que nos da la posibilidad de salir a través de su trabajo con los controles. Momento de trabajar algunas fechas, digamos, en torno a la música de raíz, cosas rústicas, esas personalidades, esos acontecimientos históricos que aparecen en estas semanas, en estos días, ¿no? En ese eufemismo que se llama efemérides. Y esta semana, gobernada por el viernes 21 de octubre, empezó con el justamente el miércoles 19 de octubre de 1977, la dictadura cívico-militar o religiosa censuraba el cuento El elefante. Un elefante ocupa mucho espacio. Aquel bellísimo cuento de Elsa Bornemann, que habíamos pensado leerlo, pero dado las agujas y respetar el tiempo ajeno, no lo vamos a hacer, pero sí quizás lo vamos a pegar en la página para quien quiera introducir este bello cuento, la historia que narra cómo los animales de un circo se organizan en contra de su empleador, que es el dueño del circo, y lo obliga a pagar un pasaje de regreso a su lugar de origen, que es el África. Muy lindo cuento, censurado y quemado por la dictadura cívico-militar religiosa que trascendió en este país en 1977. Otra de las efemérides que abordamos es la canción aquella samba tan conocida, la Tempranera, que la han interpretado varios artistas, como por ejemplo uno creo que estuvimos pasando hace un ratito, es el dúo Coplanacu, que quien fue el compositor de ese tema, esa samba, la Tempranera, fue Carlos Gustavino, que junto con la letra de León Benaros construyeron esa hermosa obra poética y musical tan difundida en el cancionero nacional y popular de nuestra raíz. Y otras de las efemérides es que el 21 de octubre, justamente hoy, pero de 1886, fines ya del siglo XIX, muere en Buenos Aires el escritor, poeta, periodista, ensayista y legislador José Rafael Hernández, autor de Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro, que nació en la chacra de Pueyrredón, actual partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, el 10 de noviembre de 1834. Un poquito más, vamos a hablar cuando volvamos, dijo el negro. Muy atento ahí el señor Williams, el hombre de la española que tiene su atención partida en 80.000 pedazos. Raúl Carnota nació el 30 de octubre, pero de 1947, en este mes, a fin de mes, si bien todavía tenemos unas semanitas para despedirnos de este mes de octubre, cómo no recordarlo al bellísimo Raúl Carnota, que se nos fue hace poco, que nació en Buenos Aires, ¿no? Que es cantante, autor, compositor, fue, ¿no?, guitarrista e intérprete de la música popular de raíz folclórica. Y para darle primer corte en este momento de efeméride, nos vamos con una milonga en honor también en octubre, que falleció Gabino Ezeiza, uno de los payadores, uno de los primeros payadores argentinos, que tuvo mucho que ver con el movimiento que bancó a Rosas, digamos, ¿no?, y que ligó ese movimiento rosista con el irigoyenismo y con el primer peronismo. Así que nos vamos con una milonga también de Raúl Carnota, uno, si no me equivoco, es la Memoria Adentro, ¿no? Uno de los primeros discos de allá de 1986, si no me equivoco. Ahora voy a corroborar el dato. Así que ahí nos volvemos a encontrar en este momento de efeméride. Anduve caminos largos, con el corazón al hombro partí mi vida en escombros, por esos campos amargos sufrí también los letargos que da la tristeza plena, y en noche de luna llena yo salí a buscar consuelo

Rancho de adobe a dos aguas, un cucharito, dos perros, un mala cara estrellero y una guitarra partida. Son las prendas que la vida le ha dejado al criollo viejo. Salve verse a don Rosales, trenzar un botón de tientos, estirar un lazo nuevo o arreglar unos bozales. Como todo rancho humilde tiene su riqueza adentro, cuchillos, espuelas, frenos, maneas, riendas y tabas, un catrecito, una pava y una olla pa'l puchero. Fue vaquiano pa' la doma y la pialada, ligero pa' la vistiada, enlazador contra el campo, juventud de un amor blanco que se le murió en el alma. Manos de madera, toda la tierra lo espera para beber de su boca. Y en cuanto canta una copla, viene el viento y se la lleva. Es rey de las soledades porque cultivó el silencio. Creció, se hizo viejo, con él morirá algún día, sin llantos ni despedidas, con su caballo y su perro. ¿Querés comunicarte con Aura Horita? Por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Continuamos en este Aura Horita, música de raíz y cosas rústicas. En el momento de efeméride las tiramos un poquito más porque justamente hoy, 21 de octubre, pero de 1886, moría en Buenos Aires el poeta, periodista, escritor, legislador José Rafael Hernández, autor de Martín Fierro y La Vuelta de Martín Fierro, ¿no? Justamente Hernández, pero en el año de 1872 publica esa síntesis de una posición, digamos, acomodada en su estrato social por a partir de su herencia familiar. Imagínense que en 1860, 70, una persona puede acceder a los estudios, digamos, ¿no? A estudios universitarios, graduarse. Un tipo que venía de una familia cultivada, ¿no? Y justamente él redacta lo que él percibe del mundo que le era ajeno, pero que lo compartía en la cotidianidad, el mundo de ese ser, de ese paisano, de que él, digamos, terminó sellando con la palabra gaucho, ¿no? Y a partir de ahí, de esa obra, muchos estudiosos de las letras, de la filosofía, dicen que arma ese arquetipo, digamos, de gaucho, ¿no? Y a partir de ahí hay una identidad nacional, el pensamiento criollo, ¿no? El criollismo, donde a partir de eso se fue como un gran árbol yéndose para todos lados, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Pero no podemos dejar de soslayar, digamos, que en esa mirada de Hernández, que justamente pone en relieve la situación de un ser libre que en un proceso de desencadenamiento de las fuerzas productivas tendientes al capitalismo se hace engranaje fundamental de la acumulación de capital de las grandes familias, de esa burguesía, esa oligarquía, esa burguesía comercial porteña ligada a los intereses de la Inglaterra colonial, imperialista. Y esa situación del paisano que es encarcelado, perseguido, si no se somete a los nuevos regímenes de trabajo y de demanda, lo mandaban como castigo a esas fronteras a luchar con el indio, para bancar la estampida a través de los malones que hacían los pueblos originarios, donde ellos se veían usurpados de sus territorios y su cultura. Pudo cristalizar esa situación de ese sujeto social, el gaucho, el paisano de ahí, pero también al indio lo ponía en un lugar, digamos, como condenatorio, apuntado con el dedo, y justamente no honda en su situación de los pueblos originarios, ¿no? Eso como que queda pendiente en ese libro. Muchos de ahí construyen también ese estereotipo del paisano, del gaucho, tan frígido, tan enquilostado, ¿no? Tan ahí, tan muñequito de torta, ligado mucho a esas concepciones del tradicionalismo, ¿no? Lo tradicional, lo que dice, ¿no? Y que nuestra generación viene a romper un poco con esas falsas creencias o mitos, digamos, una persona que es paisana, que es de a pie, una comadre, un compadre, no necesita colgarse estandarte o vestirse de alguna manera para identificarse como un ser que habita la tierra y que la trabaja, sino que justamente nosotros interpretamos que toda obra de raíz que está encarnada en nuestros hábitos morales, éticos, de expresión cultural, en la comida, en las leyendas, en las canciones de cuna, eso se va transmitiendo de generación en generación, y justamente es nuestro acervo cultural, y que justamente vamos ahí a la raíz para identificarnos con ellas y también ser juntamente con ellas, ¿no? Y Martín Fierro es una obra, digamos, que no se puede soslayar, que no se puede dejar correr ni estar en contra de ese de lo que los sectores dominantes han tomado de esa imagen para construir su legitimidad, ni tampoco defenestrarlos porque sí, sin conocer la obra y lo que nos propone. Es decir, justamente ese prototipo de gaucho del Martín Fierro presenta como el cantor, justamente porque está en décima todo el libro, ¿no? es como un hombre independiente, pacífico y valiente, ¿no? Conocedor del campo y sus actividades productivas, más que nada ahí en el momento de la ganadería, de la expansión, ¿no? De la ganadería se introduce el alambrado, al paisano no lo deja circular libremente, ¿no? No puede pasar por las aguadas, por los ríos, sino que tiene que empezar a surcar el alambrado. Y dice en uno de los pasajes, dice, mi gloria es vivir tan libre como pájaro en el cielo. No hago nido en este suelo, donde hay tantos que sufrir, y en aire más que de seguir cuando yo remonto el vuelo. Yo no tengo en el amor quien me venga con querellas, como esas aves tan bellas que saltan en la rama en rama. Yo hago en el trébol mi cama y me cubro con las estrellas. Dice el pasaje de uno de los pasajes en décimas del Martín Fierro. Y una personalidad que interpretó algunos pasajes y agregándole algunas líneas más fue Peteco Carabajal en su obra No he visto en aire en esta tierra, ¿no? Donde el paisano vivía. Ahí despunta uno de los versos de este libro bellísimo que invita a la reflexión y tan escrito tan bellamente a través de una prosa en décima. Así que terminado en este momento de efeméride y haciendo una alusión cortita y al pie de lo que es la obra, lo que representa la obra de Martín Fierro, nos vamos con esta bellísima canción interpretada por Peteco Carabajal de algunos pasajes de este bello libro. Así que nos volvemos a encontrar en un ratito. Penando yo vivo, y nadie se muestra altivo, aunque en el estribo esté, que suele quedar de a pie el gaucho más advertido. Yo he conocido esta tierra y el paisano Rachito tenía y sus hijos y mujeres. Era una delicia ver cómo pasaban los días. Entonces, cuando el lucero brillaba en el cielo santo y los gallos con su canto llegaba, a la cocina rumbeaba el gaucho que era un encanto. A esperar que venga el día, al cimarrón le prendía hasta ponerse rechoncho, mientras su china dormía tapadita con su poncho, y apenas el horizonte va a colonial, los pájaros a cantar y las gallinas a fiarse. Era cosa de largarse cada cual a trabajar. Venía la carne con cuero, la sabrosa carbonada, mazamorra bien pisada, los pasteles y el vino. Pero ha querido el destino que todo aquello acabara.

junto con él escribieron un montón de zambas, donde él, el Cuchi, dice en relación a la zamba, y el Gen dice, era un enamorado de la baguala, dice, ¿no? Dice, toda gran zamba encierra una baguala dormida. La baguala es el centro musical geopolítico de mi obra, decía el Cuchi, donde también se nutría de Bach, de Mahler, Ravel, de Beethoven también, ¿no? También participó con Enrique Monovillegas, con Chico Huarque, ¿no? Con Vinicius también, ¿no? Con yaceros estadounidenses como Ellington. Fue uno grande que se codió con entre los grandes, ¿no? El Cuchi Leguizamón lo traemos a este patio justamente porque su seudónimo Cuchi en quechua quiere decir chancho, ¿no? Y en Salta no se le otorga un significado peyorativo, ¿no? Degradativo en la expresión, sino que cuando tenía apenas meses de vida, a su madre le preocupaba su delgadez, ¿no? Y en esa época le ofrecieron unos chanchos para ver si podía comprarlos. Pero al verlos muy delgado, exclamó, dice, pero es tan flaco como este Cuchi, mirando a su hijo. Así que ahí, desde chiquito nomás, por ese le quedó ese nombre, Cuchi Leguizamón. Entonces en este convite de noche, de ya para ir terminando, en este cierre de patio, vamos a tener el momento donde el Cuchi nos relata un poco, a través de esa manera de ser, de contar historias, cómo creó esta canción que se llama Canción de Cuna para el Vino, para los amigos radionáuticos, para William, para Juani, para el Faca, amigos del vino, esta hermosa historia y después la melodía. Bueno, le vamos a dar, ya viste como dicen los almaceneros de Salta y de Jujuy. Aquí pide la llave, el almacenero saca el revólver. Tiene razón, va a pedir ya también todas las cosas. Yo pasa que tengo algunos temas que por ahí me olvido de tocarlos, porque son muchos. Y si le pego una chingueada, no importa, después la vamos a hacer. Vamos a tocar la canción de cuna para el vino. Resulta que nos ve un muchacho del Colegio Nacional. Nos agarran a mí, a Manuel. Yo era profesor. Y vienen durante clase. Mañana nos vamos a Cachi, tenemos ganas de invitarlos a ustedes para venir o no. Y entonces el barbudo, creyendo que me iba a endilgar a mí todo el peso, le dijo, sí, cómo no, yo búsquenlo temprano y nosotros venimos. Bueno, los changos ni lerdos ni perezosos a Dios le encajoneó la puerta a Manuel hasta que se levantaba. Y después me iba a cajonear la puerta a mi casa y no tenía más que abrir. Y ahí me lo encuentro al barbudo con los brazos cruzados así, parecía gallina comprar. Y le digo, ¿qué ha pasado? Y no me podía esconder, y si se adentra nomás, ya me han dicho que me viste, que vamos. Bueno, no había más caso, había que ir. Según ellos, ya unos amigos se habían ido el día antes y estaban preparados la asado. Cuando hemos llegado allá, no había ni fuego. El asado, con partida de defunción desde hace como 24 horas. Y ni una gota de vino. Paco no se ven entretenido rompiendo las botellas a pedra. Entonces le digo, bueno, poeta Castilla, hay que salir a ganarse la vida aquí. Bueno, buscamos los amigos. Menos mal que el carnicero estaba, porque era un sábado. ¿Y qué los cacheños uno se van a pescar? No sé, los otros resuelven irse para Catamarca, pasear. ¿Qué sé yo? No había nada. Pero conseguimos el carbón y le decimos a los changos. Inmediatamente se fueron a cuidar esto con nosotros, vamos a ir a buscar vino. Y hemos partido, no hallamos, solo almacén. Cuando de lejos diviso un ranchito peticito que se veía flamear una cortina de cadenas, como esas peluquerías que había en San Telmo hace mucho. Y digo, esto debe ser boliche, ¿va? Llegamos y nos encontramos con una gorda hermosa, una boliviana con un sombrero blanco. ¿Qué estaría haciendo una boliviana? Nosotros hemos entrado. Buenos días, señora. Buenas tardes, dice Será. Eran como las 3 de la tarde. Ay, señora, qué suerte que tiene tanto vino. Estaba rodeada como de 20 damas juanas de vino y varios cajones de vino. Le dije, qué hermoso. Digo, nosotros andamos buscando justamente que nos vendan vino. Yo no vendo vino, dice. Esta es mi proveeduría. Digo, pero señora, si usted se chupa su proveeduría por decir api, va a decir acordeón. No quería saber nada conmigo la cosa. Pero el barbudo, viejo salamero, profesor de psicología recibido en la Universidad del Pueblo, le empezó a piropear. Pero qué lindo ojo, tirita la coña, se le notaban los ojitos del cañero. Y de ahí de hecho el pedido, ¿cómo nos va a dejar sin vino, señor? Véndanos unas botellitas. Sí, señor, sí, le va a dar, dice. Y nos va a vender 3 botellas de vino. Las llevamos nosotros, que ni que fuera el niño Dios que llevaba. Y le digo al barbudo, mira barbudo, ahí está. A estas botellas de vino le estamos dando el trato de niños, como si fueran nuestros hijos. ¿No te gustaría que le hagamos una canción de cuna al vino? Y el barbudo piensa un ratito y se meta, dice, viene al pelo. Porque el vino que nos duerme casi toda la noche a nosotros, por fin alguna vez que nosotros lo durmamos al vino. Esta canción con la que yo me voy a despedir, que se llama Canción de Cuna para el Vino. Ya se enciende y estamos dándole paso ya al cierre del programa. Agradecidísimo al señor Williams por compartir su tiempo y su trabajo para darnos las posibilidades de salir hacia acá. Y veníamos de este homenaje, mini homenaje al señor Gustavo Cuchi Leguizamón, que hacía todo un relato de del vino, de esa, de cómo surgió la canción, esa de canción de cuna para el vino, dedicado para los amigos y las amigas. Y también le mandamos un abrazo allá en la ciudad del vino costero, más específicamente en Nueva York. Un gran abrazo a que nos acompaña viernes a viernes, al señor Wichi, otro amigo del vino y de los patios de Aurorita. Viernes 21 de octubre, hace poquito, ya se abrió las puertas del Bar Chido, donde va a estar Tobe Ville y la típica del Cosmo, donde va a haber artistas invitados, va a estar los muchachos de la Gramilla, Juan Olivero, un amigo de la casa, Juan Manuel Gordillo, otro amigo de la casa, Emma Zambido, Maxi Martínez, otros amigos de la casa. Así que en Chido, diagonal 74, entre 17 y 57, ya está ambientándose el lugar, entrada 60 pesos, ahí para hoy, para bailar un ratito nomás, con entre samba, chacareras, gatos y escondido, y lo que salgan, algunos guaramullos, quizás tire la magia del Toby Villa. Eso es este viernes, y una fecha también que se viene para la semana, más que nada lo que entra de la semana, para el jueves 27 de octubre a partir de las 21 horas, los amigos de Arrullo Montaraz, Legüero y La Gramilla también, en la Salamanca, este jueves 27 de octubre a partir de las 9, en la Salamanca, el Arrullo Montaraz, Legüero, La Gramilla 60, esquina 10, la Salamanca 27, y hoy ahora el Chido, refrescamos la dirección, Chido, Bar Chido, diagonal 74, entre 17 y 57, entrada 60 pesos, va a estar el Toby Villa y la típica del Cosmos, mató a los invitados de lo que ya vayan sumando en esta noche de raíz y cosas rústicas. Ya la noche se va despidiendo, ya su manto ha tirado, ya el borde de las montañas queda solo el reflejo, y nos abrazamos a todos y a todas. Esto fue Aurorita, música raíz, cosas rústicas. Nos vamos con un poco de bronce en nuestros tímpanos, con Me Llaman La Carbonera, con Orquesta Popular de Cámara. Vámonos más.